Mujeres con historia. Siglo V de nuestra era. Un oficial romano llamado Saturnino se encuentra agonizando en la ciudad de Jerusalén. La emperatriz Eleudocia es inmediatamente culpada de haberle agredido con sus propias manos. La consecuencia inmediata será privarla de su casa y parte de sus bienes, aunque conservará el título de augusta y mantendrá su libertad por falta de pruebas acusatorias. ¿Cómo había llegado a esta situación la emperatriz bizantina, que antaño era una mujer influyente en el Imperio Romano de Oriente? Tras el fallecimiento en 395 d.C. del emperador de origen hispano Teodosio el Grande, el Imperio Romano se dividió en dos, heredando su hijo Arcadio el Imperio de Oriente, mientras que su otro hijo Honorio se ponía al frente del Imperio de Occidente. Al fallecer Arcadio, le sucedió su hijo Teodosio II, de tan solo 7 años. Al ser tan pequeño, al inicio de su regencia estuvo muy influenciado por el pretorio Antemio, que cuando cayó en desgracia, fue sustituido por Pulqueria, la hermana mayor del joven emperador. Por esas fechas llegaba a Constantinopla Atenais, una bella griega de origen pagano que pretendía reclamar parte de la herencia que le correspondía al fallecer su padre, el filósofo Leoncio. Al parecer, su progenitor confiaba tanto en las dotes naturales e intelectuales de su hija que solo le otorgó 100 monedas de oro, mientras que sus vástagos varones heredaban la mayor parte del patrimonio familiar. Otros cronistas dicen que fue la avaricia de los hermanos quienes no quisieron compartir a partes iguales la herencia con ella. Sea como fuere, quiso el destino que Pulqueria se fijara en las actitudes de Atenais y la nombrara dama de compañía. Atenais había recibido una formación tradicional y gracias a su padre se instruyó en letras griegas y latinas. Como Leoncio había previsto, su hija sabía defenderse en la vida y poco a poco fue granjeándose la confianza de Pulqueria, a tal punto que ésta vio en ella a la mejor candidata para convertirse en la futura emperatriz del reino. Teodosio II se dejó cautivar por la exquisita belleza de Atenais. Además, su hermana no hacía más que hablarle de las cualidades de su protegida. No obstante, existían dos obstáculos para la posible unión de la pareja. Uno, que era 6 años mayor que el emperador, y el otro, mucho más importante, que la joven practicaba una religión diferente. Pulqueria ordenó rápidamente que el obispo de Constantinopla bautizara a Atenais, convirtiéndola al cristianismo bajo el nombre de Aelia Eudocia, en recuerdo de su madre, la emperatriz. De ese modo, el 7 de junio del 421 d.C., ya sin ningún contratiempo, contraían matrimonio la flamante Eudocia de 26 años con Teodosio II de solo 20. Un año después nacería la primera hija, fruto de su amor, a la que pondrían de nombre Licinia Eudocia, la cual más tarde jugaría un papel importante en la historia al casarse con Valentiniano III, el futuro emperador de Occidente. El joven Teodosio estaba feliz y no puso ninguna objeción cuando su esposa solicitó cargos de relevancia para sus hermanos. De ese modo, Valerio fue nombrado cónsul y posteriormente gobernador de Tracia, a la vez que Gesio se convertía en prefecto de Ilírico. Lo que demostraba el buen corazón de la emperatriz, que de ese modo se veía que no guardaba ningún rencor a sus ambiciosos hermanos. Mujer inteligente, enseguida demostró sus dotes para la escritura en el poema Hexámetro que escribió para narrar la excelente intervención de las tropas romanas frente al ejército persa. La verdad es que ambos cónyuges eran apasionados de la cultura. A Teodosio, por ejemplo, se le conocía por el sobrenombre del calígrafo y más tarde creó el Código Teodosiano, una importante recopilación legislativa. Eudocia, por su parte, fomentó que en la corte imperial reinara un ambiente intelectual, rodeándose de filósofos, gramáticos y poetas. También fue el artífice, junto a su tío Asclepiodotus, de impulsar en 425 d.C. la reforma de la Universidad de Constantinopla. Sí, la Universidad de Constantinopla fue la primera universidad del mundo fundada por Constancio II en 340. y gracias a la reforma que impulsó Eudocia, en sus salones el profesorado impartía clases de retórica, medicina, filosofía, gramática, derecho, matemáticas o astronomía. Gracias a su influencia se realizaron obras en la ciudad de Atenas y se construyó en la capital imperial la iglesia de San Poliectos. Incluso algunos arquitectos rebautizaron a la capital como Eudocópolis Constantinopla, en referencia a Eudocia. Al mismo tiempo ayudó a que la persecución contra paganos y judíos bajara de intensidad, ya que habían sido grupos muy castigados en la época en la que Pulqueria ejercía de regente. Esta medida no le gustó nada a su cuñada. Ella era quien había conseguido que Eudocia fuera emperatriz, y ahora, en vez de apoyarla, le daba de lado. Pulqueria comenzó a intrigar contra Eudocia y logró que fuera destituido el patriarca de Constantinopla, Nestorio, que apoyaba la política de la emperatriz. En corto intervalo de tiempo, Eudocia tuvo dos hijos más, Flacila y Arcadio. La situación en la corte imperial, lejos de arreglarse, comenzó a ponerse más tensa. Así que decidió realizar un viaje en peregrinación a Jerusalén y meditar tranquilamente qué iba a hacer en un futuro. En compañía de una viuda rica de Occidente llamada Melania, visitó los santos lugares. En Antioquía fue recibida como una celebridad. Habló para el Senado y repartió fondos para la reparación de edificios. Dejó muy buena impresión a la gente y lugares por donde pasaba. Cuando decidió regresar a Constantinopla en 439, lo hizo llena de reliquias y gracias al buen papel que ejerció como embajadora imperial, recuperó parte de su influencia perdida. Incluso reprodujeron en una pared de una iglesia de Constantinopla la imagen de ella postrada de rodillas ante el sepulcro de Cristo. Pulqueria volvió a sentir envidia de la emperatriz y se propagó un rumor infundado donde se afirmaba que Eudocia cometía adulterio con Paulino, uno de los profesores de la universidad que impartía filosofía y que era muy amigo de la emperatriz. El eunuco Crisafius fue el encargado de propagar semejante infamia en complicidad con Pulqueria. El enfado del emperador no se hizo esperar y envió al exilio a Paulino, que viajó a Capadocia, el cual fue asesinado un año más tarde, según los historiadores, por orden de Pulqueria. Por si acaso, la emperatriz decidió regresar a Jerusalén, donde le habían demostrado más afecto y cariño que entre los suyos. Eudocia no marchó sola, sino que entre el pequeño séquito que la acompañaba se encontraban el sacerdote Severo y el diácono Juan, dos de sus más fieles amigos, a los que iba a suceder un hecho truculento. No sabemos qué tenía el emperador contra ellos, pero según los cronistas, mandó a Saturnino, uno de sus hombres de confianza, para que les diera muerte. El cronista Marcelino relata sobre el triste episodio que cuando prendieron a Saturnino, la fiereza de la emperatriz se desató y comenzó a golpearle con tanta fuerza que lo hirió de muerte. Otros, en cambio, opinan que parte de la comitiva que protegía a la emperatriz se ensañó con Saturnino al ver los asesinatos que había perpetrado. El pecado de la emperatriz, en cualquier caso, fue no parar el ajusticiamiento. Enterado Teodosio II de la suerte de su enviado especial, no dudó en vengarse de la emperatriz, retirándole su casa y la mayoría de sus bienes. Prácticamente la dejó solo con el título de Augusta, que había adquirido al nacer su hija Licinia. Después del incidente, Eudocia se volcó en la meditación y en escribir diversos poemas, como uno dedicado a la vida de San Cipriano, o paráfrasis como la de las profecías de Daniel y Zacarías, o del Octateuco. Con lo poco que le quedaba, siguió ayudando a restaurar o construir monumentos y murallas de la ciudad. Vivió durante un tiempo en tierra palestina, para volver definitivamente a Jerusalén, donde acaeció su muerte en 460, y fue enterrada en la iglesia de San Esteban. Hoy hemos querido recordar la curiosa historia de la filósofa emperatriz pagana bizantina que se hizo devota cristiana y acabó sus días entre los judíos.